paisaje de la cordillera, pues sin ti ya no aguantaba, porque en cada flor que hallaba vi tu sonrisa sincera. Hasta las aguas del río, junto a la nieve y el viento, me consolo en el tormento de que no estés cerca mío. ¿Qué saco con esconderme arriba en la cordillera? Si aunque olvidarte quisiera, mi ser por ti ya no duerme. ¿Qué saco con esconderme para olvidar tu cariño? Si por más que riño y riño, a tu lado quiero verme. Viene cargada de pena y melancolía por añorar la alegría de tu carita encantada. Mi lazo tan solo añora echarle un pie al a tu amor para calmar el dolor que al anca me traigo ahora. ¿Qué saco con esconderme arriba en la cordillera? Si aunque olvidarte quisiera, mi ser por ti ya no duerme. ¿Qué saco con esconderme para olvidar tu cariño? Si por más que riño y riño, a tu lado quiero verme. ¿Qué saco con esconderme? Si aunque olvidarte quisiera, mi ser por ti ya no duerme. ¿Qué saco con esconderme? Por más que riño y riño, a tu lado quiero ver.